Bueno, estamos en una conexión telefónica urgente con Huaraz y con don Marco La Rosa, que es el abogado, el representante legal de la familia del periodista Antor 2004, trabajaba en Radio Órbita de Yungay. Porque hoy, ¿no? Hoy, a las 10 de la mañana, están dictando el doctor La Rosa. Bueno, ¿qué esperan ustedes? ¿Cuál es el punto de vista de la parte civil? ¿Cómo está, señor Gildebrand? Un saludo muy cordial. Efectivamente, hoy a las 10, no solamente en la ciudad de Huaraz, en California de Guaylas, sino, estoy seguro, a nivel nacional, se espera con preocupación la decisión de la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en este caso que realmente sorprendió a todo el país por la forma como un periodista fue asesinado por el cumplimiento de su deber. Esta sala ahora está juzgando al uno de los procesados que estuvo prófugo desde el inicio de la investigación y que ha sido detenido hace más o menos 4 meses y se ha llevado a cabo su juicio oral. Tenemos la esperanza de que la sala realmente se porte a la altura de las circunstancias, porque en este tipo de delitos evidentemente no hay pruebas materiales evidentes, porque quienes actúan... Las pistas, ¿a dónde conducen? ¿A quién conducen? En este caso, al procesado Moisés Julgaurillo, que es el procesado que estuvo prófugo. Hay una serie de evidencias que señalan que él vino de Chimbote para victimar al periodista. Bueno, pero él era el sicario. ¿El encargo quién se lo hizo? Se presume que ha sido gente del entorno del exalcalde Amaro León León. Lamentablemente, la Corte Suprema retiró a este señor del proceso y ahora solamente tenemos a quien habría sido el encargado de victimar al periodista. ¿No se le ha planteado una confesión sincera y una rebaja de pena para que colabore con la justicia? Pues lamentablemente no ha surtido efecto. El fiscal superior, el doctor Sadia Anaya, ha procurado que efectivamente pueda colaborar en ese sentido. Sabemos nada más de algunas informaciones extraoficiales al interior del penal que estaría dispuesto a confesar si es que él fuera condenado. Ojalá esto se dé, porque este delito no puede quedar impune. Muy bien, para que los radioescuchas, por último, tengan una idea muy clara de por qué fue asesinado el periodista Antonio Latorre Chandía, cuéntenos muy brevemente qué hacía él, cuál era su campaña, qué decía desde la radio donde trabajaba, Radio Órbita. El periodista de la Torre Chendía hacía una crítica permanente a las malas autoridades de la ciudad de Yungay, precisamente en defensa de los intereses de la población. Han habido cuestionamientos contra el exalcalde, han habido cuestionamientos contra otros funcionarios públicos, interpretando el sentimiento de la población. Esto determinó que él fuera incluso objeto de atentados previos. Intentaron incendiar su domicilio, fue amenazado en diferentes oportunidades y finalmente se le quitó la vida en esta forma, como ya se ha hecho público a nivel nacional. Correcto. Está usted con la viuda, con doña Dina Ramírez, que entiendo que fue varias veces amenazada cuando su marido seguía en la campaña esta en Radio Órbita. ¿Me puede pasar con ella para obtener un testimonio breve, por favor? Con mucho gusto, señor Gildebrand. Muchísimas gracias, doctor Marco La Rosa. Señor César Gildebrand, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuántas amenazas recibió usted cuando su marido hacía una campaña en Radio Órbita de Yungay? Muchas veces, señor Gildebrand, muchas veces atentados, incendiaron mi casa, echaron bomba, inclusive un puesto de abarrotes que tuve, lo incendiaron, con ácido muriático, a mi esposa la amenazaron de muerte, le corrían con el carro de la municipalidad, una de sus comadres igualito le agredió con un palo de... con una caja de leña. Antes de su asesinato, de su desaparición, ¿su marido le comentó algo en relación a quiénes podían estar detrás de todo esto? ¿Le hizo mención de algún nombre específico en relación a la posible autoría intelectual de todo esto? Sí, señor, inclusive en abril del 2003, a mí me mandó a llamar, ¿no? Y me dijo que le iba a matar. señora Amaro, a mí me mandó, dile a tu marido que se comporte cambio, que me esté hablando en una bodega, o sea, de que a mí me está difamando. Yo sí lo voy a mandar a matar. Así me dijo, señor, eso es terrible, ¿verdad? ¿Y usted ha puesto ese testimonio en manos del tribunal? Sí, puse, señora, se refiere a todo eso, creo que hicieron caso omiso, ¿no? Y no se vio esa parte, ¿no? Y inclusive después la absolvieron a este señor. Pues el asunto es probar la conexión, ¿no? Y ahí, evidentemente, el Ministerio Público ha actuado, digamos, no diré con negligencia, pero sí con cierta incompetencia. Porque el asunto era probar que el sicario que vino de Chimbote no era, pues, un asesino per se, porque no tenía un móvil. O sea, nadie llega de Chimbote a matar a un periodista cuando no tiene nada que ventilar con el periodista. No había una mujer en disputa, no había una difamación que desagraviar, no había ninguna reputación manchada, no había por qué matar al periodista. Ese señor que llegó de Chimbote estaba actuando como sicario, es decir, como asesino profesional. La pregunta es, ¿quién estaba detrás? Es decir, volvemos al asunto que tanto asusta al señor Nakazaki, ¿no? La autoría mediata. Muy bien. Ahí me parece que el Ministerio Público no ha actuado con la diligencia debida, por falta de recursos y quizás por falta de tiempo. No sé qué me pueda decir en ese sentido el abogado, el doctor Marco Larrosa. Sí, pues, señor César Gideblan. ¿Me puede pasar con él? Ya. Muchísimas gracias, señora. Gracias. Espero, bueno, en fin. Yo no creo que la sentencia entonces implique otra cosa que no sea una condena al sicario, ¿no? Por lo que he visto, por lo que he oído, por lo que me acaban de decir. Pero, en todo caso, ¿me puede pasar con el abogado para hacerle una última pregunta? Sí, señor Gilbert. Si la sentencia, como todos prevemos, se circunscribe al autor material, al sicario que llegó de Chimbote, ustedes tienen derecho de apelar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Porque, claro, ahí el problema está, como le decía la señora, en demostrar que ese hombre no tenía móvil para matar al periodista, no tenía ninguna razón, ningún motivo, y además no estaba padeciendo un ataque de locura. Por lo tanto, si el señor no tenía móvil, es evidente que estaba actuando por encargo. El asunto era probar quién podía tener la pasión suficiente y el instinto asesino suficiente como para pagarle a un sicario de Chimbote para matar al periodista. Eso era todo. Esa es una investigación que el Ministerio Público tiene pendiente y me imagino que usted exigirá, ¿verdad? Por supuesto. De todas maneras, a pesar de la decisión de la Corte Suprema que nos generó ese conflicto de carácter procesal, ha quedado evidenciado la conexión de este sujeto que es ahora procesado con el exalcalde. Ha quedado totalmente evidenciado. Hay una serie de contradicciones, de mentiras que han quedado también acreditadas y, como usted lo dice muy correctamente, si es que no hay otra respuesta más que este señor vino a cumplir ese encargo a la ciudad de Yungay, si es que él señalaba que no conocía a nadie y después ha quedado acreditado que visitó previamente al señor Amaro León muchos días antes y preparó toda la escena de este hecho, evidentemente estamos frente al autor material. Correcto, muchas gracias, doctor Marco Larrosa. Entonces, ahora a las 10, bueno, una sentencia en torno a un caso que en Lima no se trata con demasiados bríos, ¿no? Al final es un periodista de provincias, pero es un periodista nuestro. Es el periodista Antonio Larrosa Chandí, asesinado en el 2004, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados del año 2004. Un periodista que desde Radio Órbita criticaba a ciertas autoridades que al parecer están comprometidas en...